Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en Radio Semilla, hoy de invitados en la fortaleza con el tema de la luz. Nos siguen corriendo, pero en la fortaleza nos salvan y nos dan luz. Una tarde 26 de noviembre, pasadas las 2 de la tarde, nos van a tener acá hasta las 4. Una tarde con un ánimo especial, hoy amanecimos con una noticia desgraciada, el fallecimiento de Rodrigo, el hijo de nuestra compañera Graciela. Un hijo muy, muy querido, muy deseado, muy esperado. Yo, que la conozco hace muchos años a Graciela, la verdad que no puedo entender. Pero bueno, acá estamos otra vez barritando enfermería. Y bueno, seguimos. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Mariana. Hola, buenas tardes a todas, a todes. Y bueno, sí, hoy estamos sin Marcela. Pero bueno, vamos a hacer lo que venimos a hacer, que es hablar de nosotras, de nuestros colectivos, de nuestro reclamo permanente y de las cosas que pasan. No sé si empezamos este diálogo con la movilización de ayer, con el tema de la violencia de género. A mí me parece interesante porque fue multitudinaria otra vez, y el planteo de... Y el tema que se plantea allí tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros como colectivo de trabajo y como mujeres que somos en el ámbito social, lo hablamos varias veces, sino también en el institucional, ¿no? Nosotras venimos denunciando una serie de violencia laboral, institucional, bastante importante, y bueno, y hoy ante lo que nos pasa con los aprietes de la patota gremial, también es importante hablar de eso, me parece. Traje un poco a cuento para seguir contribuyendo con estas cosas, pero bueno. Una tarde, la verdad que triste también. A mí la noticia también me conmovió bastante, porque pensé enseguida, yo a Rodrigo no lo conocí muy bien, digamos, pero conocía muy bien a Graciela como vos, y es cierto, es un hijo muy deseado, muy querido, y pienso en Graciela, digamos, como una colega más que ha tenido muchísimas dificultades para criar a sus hijos, pese a que ella tenía trabajo y el marido también. Recuerdo que el marido es un enfermero que falleció trabajando en el Casacuna, con el compañero Roberto. Los colegas del Casacuna tal vez se acuerden de él. Toda gente de trabajo, la verdad que que es bastante, tiene mucho que ver con lo que dice Mariana, ¿no? Con digamos, las dificultades que están atravesando media humanidad por una cuestión de género, ¿no? Me parece que le pasa a muchas enfermeras que por sostener una familia, por poder darle educación, por poder darle un poco de dignidad a la vida de sus hijos, poderlos llevar a un teatro, poderlos costearle una entrada para un concierto, un recital, comprar unas zapatillas que le gusten, y ese tipo de cosas se resigna mucho, y a veces en salud mental, ¿no? Tenemos el dato de Rodrigo, parece que se habría suicidado, pobre, un chico muy joven. Bueno, yo no soy creyente, pero eso no me impide conmoverme demasiado con el tema. La verdad que sí, es un día un poco triste por eso, porque la conocemos mucho. Pero bueno, es también todos estos dolores son los que nos han sacado a la calle y que han motivado la convicción que se notó el 21N, ¿no? Creo que para iniciar un poquito y cortar con este tema, me parece que el 21N fue un día donde se ratificó la convicción que mucha gente tiene sobre el reclamo básico, que es el reclamo de identidad, de pase a la carrera, de condiciones de trabajo, que no nos cierren los hospitales. Ha habido novedades también en cuanto a los hospitales monovalentes, ya vamos a poder hablar de eso, los de salud mental. Y bueno, importante que hagamos balance. Hoy nosotros desde acá vamos a intentar hacer eso un poco, hacer un balance de este año. Esta piola que todos podamos reflexionar y compartir, es muy importante, porque si no, si la reflexión no la compartimos, compañeros, no crece. Yo creo que lo que nos permite crecer es esto, escucharnos entre todos, porque así se enriquece, ¿no?, el panorama que todos tenemos. Sí, está muy bueno. Está muy bueno porque sabemos que tenemos que hacer un balance de la movilización del 21, que tanto la buscamos, tanto la esperamos, y yo no tuve oportunidad de conversar de esto con ustedes, así que vamos a hacerlo en crudo, en vivo y en directo. Vamos a conversar del 21 y también con Mariana de la movilización de ayer. Dos movilizaciones importantes. Sí, y hablando del 21, hoy hablando, y esos balances que son necesarios hacer sobre este 21 que pasó, y sobre todo el año de reclamo y de todas las cosas que se hicieron y que no se hicieron o que se dejaron de hacer. Bueno, nada, hoy hay una asamblea interhospitalaria en el Hospital Álvarez, así que recordarle a las colegas que estén escuchando que bueno, hoy esperemos tener un merecido balance de todo esto entre todos, por supuesto. Sí, cómo no. Y yo vengo escuchando muchas cosas, ¿no?, de colegas y compañeros en estos días, y me llama a mí un poco la atención que es muy distinto el relato y el discurso de la gente que estuvo que el de la gente que no estuvo. O por lo menos eso noto yo. O sea, hay una impresión, digamos, del que lo vivió desde la calle al que lo vivió desde algún otro lado. No sé si ustedes notaron lo mismo. No, la verdad que muchos comentarios, o sea, solamente con el grupo que se movilizó es lo que más escuchamos, pero la verdad no, contame algo, contanos. No, yo tuve oportunidad de charlar con varias compañeras que no estuvieron y me marcaban mucho el tema de la división, de la poca gente que fue, de que la movilización fue un fracaso porque no estuvo toda la enfermería, y a mí, o sea, un poco me causa gracia también, porque yo digo, obviamente no estuvo toda la gente que estuvo el año pasado, fuimos menos, pero así todo fue una gran movilización y para mí hubo muchas cosas destacables más allá de la cuestión de la división. O sea, hubo un papel muy distinto de las representaciones de enfermería, muy distinto a otras veces, o sea, con muchas más ganas de integrar y de participar y no tantas ganas de figurar como otras veces. Y bueno, por ahí lo cuestionable es lo de un gremio que trató de hegemonizar la movilización, y bueno, no sé si le salió bien o mal, pero me parece que en general para la enfermería fue una gran movilización. Incluso más, o sea, si uno lo compara con otras movilizaciones, obviamente el movimiento de mujeres mueve más gente, el movimiento, o sea, otros movimientos, pero si uno habla de gremios, no hay otro gremio que mueva lo que está moviendo la enfermería ahora. Y más allá de que no es un gremio lo que se está moviendo, o sea, es un de eso, sí. Eso quería comentar. Dale. Yo también escuché algunos comentarios de quienes fueron y quienes no, o de quienes llegaron a Congreso, a Plaza de Mayo, y quienes no, porque un sector que claramente no llegó por diversas razones. Una de las razones fue la participación muy chistosa de ATE en la movilización, porque es gracioso ya a esta altura del partido, pero bueno. Bueno, a vos te causa gracia cualquier cosa. Sí, eso es, pero sí, porque, bueno. De verdad. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuántas personas? Porque vos hiciste un comentario muy acertado, no es una movilización que se haya convocado desde ningún sector, digamos, demasiado formal, si se quiere. Totalmente, creo que un poco se apeló a la autoconvocatoria de la enfermería, digamos, o sea, obviamente el año pasado tuvimos una movilización muy espontánea. Totalmente autoconvocada. Y creo que esta vez nadie quiso hegemonizar la convocatoria, claro. de lo que representa la enfermería. O sea, la enfermería está representada por distintos sectores, con más o menos trayectoria, con más o menos movilidad. Y ninguno se arrogó en la convocatoria del 21. Creo que todos confluimos con la voluntad de estar todos juntos y de querer todos una mejora para la profesión en general. Y bueno, eso fue muy evidente. Algunas dicen 1,000 personas Y otras dicen que no son enfermeras, digamos, que fueron y más o menos pasaron y participaron, dicen 500 más o menos. Habría Yo creo que fácil más de mil, fácil más de mil, y te digo por qué. Sí. O sea, ¿cuándo para, o sea, es una visión muy subjetiva la mía, pero cuando para mí una movilización es importante? Cuando hay gente que conoces y no te la encontrás, no la ves. Yo mucha gente que conozco de muchos lugares la vi después en las fotos, porque estaban en la movilización. Pero éramos tantos que no nos cruzamos. Sí, o sea, cierto. Cuando vos vas a un lugar y hay tanta gente que no podés saludar o no te encontrás, la gente que conoces, porque es mucha gente. Y había mucha gente. Yo en las fotos que vi a la noche del otro día me encontré con compañeros del Elizalde, compañeros de la escuela, compañeros del Polo, compañeros del Fernández, que los hubiera saludado y les hubiera dado un abrazo con gusto y no me los crucé, porque había tanta gente que no me los crucé. O sea, para mí eso es una movilización importante. Es un buen parámetro de percepción para darnos cuenta que sí, claro, que los diversos comentarios... hubo gente también muy entusiasmada con el volumen de enfermeras, porque hay quienes planteamos, ¿no?, que claramente se necesita un plan de lucha para el paso a la carrera, y esa es otra de las cosas que podemos analizar. Pero bueno, en realidad hoy estamos como en una etapa de que se escuchó mucho en el hospital, cuando fui a trabajar, algunos colegas, la necesidad de un paro para esto. Entonces a mí ya me llamó la atención de que no venga de compañeras y compañeros que son general participativos o que tienen algún pensamiento político. Viene de las compañeras que van poco, y yo qué sé, pero bueno, es un análisis interesante, como lo que se siente alrededor. Sí, supongo que esto surge, digamos, de algunas cosas que se vieron y se escucharon estos días, y tiene que ver con la media sanción de senadores en la provincia de Santa Fe, que fue un logro también de la movilización de Santa Fe, que fue coincidente con la que se hizo acá, digamos, y en otros lugares del país también, en Bahía Blanca, en Jujuy creo que también, en Misiones, o sea, hubo enfermeros en todo el país movilizados, en todo el país conmemorando y pidiendo las reivindicaciones de enfermería, y la media sanción en Santa Fe, que cuando tuve la oportunidad de ver la grabación, la misma que distribuye el Senado, es como decepcionante, porque es algo tan corto y tan rápido que dicen, vamos a hacer esto, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, 2 segundos, o sea, en 2 segundos te cambiaron el estatus, ¿viste? Y vos decís, todo se mueve todo el año. Era tan sencillo, tan poco tiempo costaba, la verdad. Y bueno, y presupuestariamente también hay que pensar que también es lo mismo. Presupuestariamente en la Ciudad de Buenos Aires, el último estudio que habían hecho, lo hizo la Comisión de Hacienda, fue en el año 2010. Así que no debe haber mucha variación. En ese momento el porcentaje de plata que representaba para la Ciudad de Buenos Aires era el 0,002%. del presupuesto de la ciudad. O sea, no, obvio, siempre yo digo que el presupuesto de la ciudad es inmenso y que el impacto de enfermería en el presupuesto de la ciudad no existe, digamos. Aparte, ni pensar lo que decimos siempre, esto de que la salud y el cuidado de la salud y la inversión en salud no es un gasto, es una inversión. O sea, nosotros venimos, esta mañana tuvimos una jornada en el hospital donde se habló mucho, digamos, de cómo se afronta, cuál es la estrategia económico-financiera de la institución pública para afrontar ciertos problemas de salud. Y vos ves que es mucho más costoso desatender, no atender, postergar, digamos, porque eso genera complicaciones, genera reinternaciones, genera pérdidas, digamos, de días laborales. O sea, un montón de situaciones que complican y que terminan... estando a cargo después del Estado, porque obviamente la obra social, la prepaga, lo que sea, te cubre la primera instancia, y cuando ya estás, digamos, que no tenés arreglo, te quitan la cobertura y lo termina pagando el Estado. O sea, al Estado le sale mucho más caro tener un plantel adecuado, no tener los recursos adecuados, que tener todo funcionando. Y aparte, bueno, tiene un montón de enfermeros que tienen ganas de laburar y de laburar mejor. El hecho, digamos, de no reconocerlo, de no aprovecharlo, de no explotar esta situación, es evidentemente mala gestión. O sea, lo digo yo y lo dice cada uno que entiende más o menos de este problema, con más o menos énfasis en cuál es el aspecto que hay que mejorar, pero que es como que casi que hay que mejorar todo. Y lo mismo pasa con la educación. O sea, una educación de calidad te da otro futuro. O sea, obvio, es un costo en el presente. Hoy tenés que poner docente, tenés que poner escuela, pero te garantiza ciertas cosas para el día de mañana. O sea, habla micrófono. No, y aparte, discúlpame, pero tal cual, ¿no? Esto, este dicho, cuesta mucho más caro un incompetente que un profesional, ¿no? Es tal cual. En esto hay que pensar, digamos, en aquella persona que tenían que amputarle la pierna izquierda y terminaron amputándole la pierna derecha. O sea, hablamos de eso, o sea, hablamos de consecuencias directas, digamos, sobre la calidad de lo que se decía, educación, salud, seguridad, transporte, no sé. Sí. Economía, supongo. Y lo que no atendés se complica. O sea, el paciente que no lo rotás es cara. Si no le das el antibiótico como corresponde, genera resistencia y después es peor. O sea, todo es una cadena de situaciones. Nada es gratuito, espontáneo. O sea, todo viene, digamos, de cómo actuaste antes. O sea, qué es lo que hiciste. Y bueno, y nosotros insistimos con que si la enfermera está mejor, si la enfermera en vez de trabajar dos turnos trabaja uno, le va a dar más cuidado al paciente, lo va a atender mejor. O sea, uno no puede pensar que alguien que trabaja más de 10 o 12 horas en el día puede tener la misma disposición, la misma lucidez o la misma energía para poder ejercer el cuidado. Y el cuidado es algo dependiente de la mano humana. O sea, tiene que estar la persona. No puedes automatizar. O sea, no puedes pensar, bueno, el software del cuidado que te hace todo. Sí, el software te hace una parte, te puede ofrecer un plan de cuidado, te puede ofrecer una alternativa terapéutica, una consulta, pero el que ejerce el cuidado es la persona. Eso sería una herramienta. Sí. Herramienta más. Necesitamos muchas herramientas. En los hospitales de la ciudad tenemos poco acceso. Empecemos por ahí, porque hablamos de presupuestos y de que las condiciones serían invertir ahora para, digamos, no tener un gasto superlativo posteriormente. Pero me parece que la idea es una política a la inversa. No, porque no solamente no se invierte o se subejecutan los presupuestos, que es una cosa grave, lo que implica hacer un presupuesto menor cada año y así afectar paulatinamente todos los sectores de salud, y hoy estamos en esta situación de cierres de hospitales, ¿no? Una cosa así, como que hay acá una teoría que se piensa a la inversa, ¿no? Esto de achicar, ¿no? De ajustar y todo eso. Bueno, yo creo que En este sentido, por más que seamos un 0,01 del presupuesto de la ciudad, ese flaco eslabón es el que se corta primero a nivel de los presupuestos, ¿no? Porque, por supuesto, los presupuestos para la bicicleta y no sé qué cosa, eso lo agrandan. Entonces, por eso digo que la política es a la inversa, y ahí es donde nosotras tenemos este rol participativo para modificar eso, para por lo menos reclamar y empezar a modificar ese tipo de cosas. Me parece a mí que nos pasa eso interesante post-análisis 21, por supuesto. Yo, a mí me cuesta creer todavía que alguien pueda estar pensando en cerrar hospitales. Es algo que me parece tan insólito. O sea, con la cantidad de demanda que hay, o sea, uno que camina un poco el hospital y ve las salas de espera y ve las colas que hace la gente a la mañana para ser atendida, y todo lo que putean con el 147 que no te da turno nunca. O sea, que estén pensando en cerrar hospitales me parece insólito. O sea, no sé desde dónde, en qué cabeza cabe, no sé cuál es el propósito, cuál es el objetivo, y si me lo explican me parece que no lo voy a entender. No, bueno, probablemente la explicación tenga elementos, digamos, que no... Por la plata no, baila no está, el mono. Sí, seguramente van a buscar algunas cosas. Yo lo que quería compartir del análisis era del 21 por ahí. Las comparaciones pueden ser odiosas en alguna manera, pero por supuesto que sirven para poder analizar, digamos, simplemente. A diferencia por ahí del 21 del año pasado, hay que recordar que el año pasado hubo una serie de acciones previas que posibilitaron eso, que no le dio tiempo a los gremios prácticamente para nada, porque la misma gente empezó a convocarse primero para el 6 de noviembre en el abrazo a la escuela Cecilia Grierson. Ese mismo día, el día 6, en la calle, también con muy poca presencia de gremios, salvo algunos que sí estuvieron participando y que participaron también en este 21, como Citre, como Ale y como algunas delegaciones de ATE que también estaban ahí ese día, el día 6. Ese día se resolvió otra movilización que fue la previa al 21N, que fue la del 9. Ustedes fíjense la velocidad en que se fueron dando las cosas. Del 1 al 6, del 6 al 9 se resolvió una marcha, y después vino el 21. O sea, y todo en su mayoría convocado, sí, fundamentalmente desde los compañeros. O sea, se había viralizado. Sabemos que tuvo un condimento además de salarial que tuvo que ver con una cuestión de dignidad. Había mucha gente, había muchísimo desconocimiento y un cierto grado de ingenuidad también en los compañeros, los compañeros nuevos que no conocen la trayectoria de su tegua, tan negadora de esta situación, tan cómplice del gobierno en todos los planes que han tenido de precarización de la profesión. Para ellos, si una enfermera va a protestar porque le hacen contar sábana sucia en su tegua, no la van a entender jamás. O si va a pedir que quiere un concurso porque quiere ser jefa, le van a decir que se tiene que afiliar sí o sí, porque si no, no hay posibilidad de que sea jefa en ningún lado. Entonces esto jugó también un papel importante y al cabo de todo el año que pasó, después del 21 y las otras marchas que hubo, fue un año bastante difícil también, pero yo creo que también el saldo es bueno de esta última marcha, porque puede estallar cualquiera de bronca un día, pero sostenerlo durante un año y al año manifestarse nuevamente con tanta energía, otra vez superando las persecuciones gremiales, las amenazas de ausentes, devaluaciones anuales negativas y todo eso, me parece que tuvo muchísimo más mérito en ese sentido. Esta gente que vino fue más valiente en ese sentido. Y por ahí otro elemento para tener en cuenta es que para esta movilización hubo organizaciones que vienen trabajando hace mucho y estuvieron pidiendo nosotros hemos tenido alguna comunicación con alguno de los gremios para intentar hacer un acto único el día 21, pero esto no fue posible. Nosotros, con cierta resquemor de que no se fueran a repetir las mismas escenas que se habían vivido el 21N, tan desagradable, porque la verdad que el 21N fue un día glorioso y eso no pudo enlutecer en nada ni quitarle el mérito a todo, pero la verdad que habíamos sido testigos de un tironeo y una mezquindad política gremial ese día terrible. Y yo creo que eso a muchos compañeros están con la causa, digamos, no pudieron romper con ese cerco, con las amenazas, con todo eso, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque me parece que la bronca está, hay gente que todavía está esperando respuesta y la gente recién ahora en algunos hospitales está conociendo cómo es la carrera esta que nos enchufaron. Este es otro tema también que en el medio ocurrió y que me parece que tenemos que pensar en eso. Nosotros hemos estado recorriendo hospitales, por ahí ahora podemos contar un poco más, pero queda abierto esto de hay que hacer un trabajo todavía en los hospitales, que es el de entre todos detallar qué es lo que estamos padeciendo, digamos, porque esta carrera que nos enchufaron no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. Tuvimos una novedad alrededor del 20, ¿no? De que se concursan los niveles, los tramos en 5 hospitales. Ah, yo firmé un listado. ¿Cómo es? ¿Un listado de qué firmaste? En el Hospital Álvarez, esos concursos van a ser para 42 licenciadas. Nada más. No sé cómo está diagramado en los otros hospitales. Pero bueno, yo iba a hablar esto que decía Iván de la Cadete Prosa como premio por el 21N, más o menos, ¿no? Y graficarlo en la respuesta. Pero lo trajiste a cuento justo porque estaba pensando en la forma que tienen de disfrazar o ir disfrazando la posibilidad de una paritaria, digamos, ¿no? Que aumente de manera real nuestros salarios y no que los pongan siempre, como dicen, una zanahoria adelante, donde ahora nos vamos a tener que pelear las licenciadas en un concurso para acceder a los tramos y ganar. ¿Cuánto? Una luca más. Sí, no sé, Una luca y media más. A ver, y la paritaria tendría que estar discutiendo un porcentaje sobre lo que perdimos con la inflación y todo esto, ¿no? O sea, como esta serie de disfraces de cosas, la cadete prosa que nos vino a traer una licencia, que además es un acta paritaria, por lo tanto está agarrada con pinzas. Necesitamos esa paritaria definitiva para que esto, o sea, la licencia la tengamos para siempre, más o menos, ¿no? Y no, así nos van dibujando las cosas. Esa es la sensación que tengo de este concurso, pero estaría bueno que si lo puedes explicar bien mejor. Sí, no sé si hay tanto más que explicar. O sea, yo me acordaba cuando salió fue justo el día antes de la movilización, lo del concurso este que Sí. está publicado para 5 hospitales. Me acordaba que hace algunos años estaba la doctora Isabel Duré, era la directora de Recursos Humanos, y ella insistía mucho en lo que dice la Constitución en el artículo 14 bis, a igual tarea, igual remuneración. O sea, y ella proponía que en todos los niveles, digamos, de la estructura hospitalaria, se respetara la misma remuneración para la misma tarea. Esto generó en ese momento muchos conflictos también. Primero, porque al diferenciar las tareas, obviamente había gente que ganaba mucho más que otra, ¿no? Pero se justificaba en una distinta tarea. Después surgió la cuestión de la antigüedad, que peleó mucho el gremio, que no era solo la cuestión de qué tarea haces, sino cuántos años hace que la haces. Y bueno, y así se discutió bastante y se llegó a una escala salarial que siempre fue pobre, pero que más o menos nos unificaba. Después se fueron a la miércoles, como que empezaron a meter contratados, y los contratados cobraban mucho menos, o en algunos casos mucho más, depende de quién dependía el contrato. Pero eso es antes que aparezcan las carreras administrativas, es lo que estás contando, porque después aparecen Antes de las. la nueva carrera administrativa, o sea, cuando Ah, era que sí. sigue siendo el escalafón general, o sea, La primera carrera administrativa, la del igual la 2005 al 2017. Esta discusión de igual tarea, igual remuneración en el gobierno de la ciudad fue en todos los niveles, fue también para la carrera profesional, o sea, hubo discusión en todos los niveles. Hay un documento que, si no me equivoco, es del año 2006, o sea, que lo coordina, lo dirige Isabel Duré, y donde participan varios de estos que eran agentes gubernamentales en ese momento, que fueron después los que se encargaron del RENO, del SIMUPA, de toda la reestructuración de recursos humanos que se hizo. Y donde hablaba claramente de cuál era su visión del recurso humano en salud y cuáles eran, digamos, las reglas del juego en ese Claro. momento. Y bueno, Y hoy por hoy sí. es como casi todo lo contrario. O sea, hoy es la meritocracia descarada. O sea, no importa si vos haces Tenés la misma 40 tarea, o años. sea, si sos licenciado, auxiliar o lo que sea, y haces la misma tarea en la misma sala. O sea, si vos tenés X mérito, que es estar en la lista que yo hice, podés acceder a este cargo donde te van a pagar tanto más, y donde vas a tener tu compañero de al lado que va a cobrar menos y va a ver cómo vos trabajás más o menos igual que él y ganás distinto. Entonces, ¿desde dónde y cómo justificás algo así? Y, o sea, si ya tenemos un montón de problemas, yo lo veo mucho con el tema de las cautelares. El que trabaja 6 horas y el que trabaja 12 cobra la misma plata. Y ahí se genera un conflicto, porque, o sea, que estamos cobrando lo mismo, supuestamente hacemos lo mismo, pero vos estás ganando el doble porque estás trabajando la mitad de hora. Bueno, pasa que muchos colegas que vienen de la actividad privada dicen como el área cerrada no pagan más, porque en el privado, sistema privado, el convenio de ATSA paga por área cerrada y nosotros en los estados, ¿no? Bueno, y también pasa, corríjame, por ahí me equivoco, pero también en un enfermero de un piso, por más que tenga 5 años y otro tiene 40 años, cobran el mismo dinero. Creo que no hay categoría por año dentro de. No sé si tendrán un plus de antigüedad, ¿no? La verdad que no estoy al tanto. Pero bueno, yo lo que quería dar es... A nosotros nos han diferenciado con los tramos y los niveles. Por supuesto, bueno, eso quería dar, quería... Bueno, hay que aclarar lo de las medidas cautelares. Me parece a mí que la apreciación que se tiene desde diferentes lugares sobre las medidas cautelares. Desde que empezamos con las medidas ADOFE, en el hospital se ha empezado a instalar la rivalidad de que cómo puede ser que gane y todo eso, pero hoy los colegas Sadofe, por lo menos en el hospital Álvarez, ya no nos cuestionaban. La colega que no hace la instancia judicial es porque realmente no quiere, porque todas sabemos bien que ese reclamo entre nosotras no tiene razón de ser, porque la justicia te da la razón, nos da la razón a las que tenemos la medida. Por lo tanto, esa diferencia salarial ya es clara y es real, es evidente, como vos decís, pero no se sesga a través de la instalación de cosas que no nos corresponden entre nosotras, ¿no? Eso creo que, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, está bastante bien zanjado, digamos, bien saldado entre nosotras. Es lo que yo tengo esa apreciación, porque somos muchas. Sí, en algún punto, ¿viste? Sí, a veces no tanto. Yo creo que entre compañeras de servicio y gente que se conoce, muchas veces esto está claro, pero, o sea, también tenemos, digamos, como tenemos distintos regímenes horarios, vos claro. Tenés gente que trabaja 12 horas, pero que trabaja en el área abierta y en general no acceden a la medida cautelar. Tenés claro. Gente que trabaja en área cerrada y no le están reconociendo el área cerrada, guardia de pediatría es un ejemplo, donde están trabajando con el régimen como si fuera un área abierta y atienden distintamente la sala. Lo mismo pasa en unidad coronaria, o sea, hay varios servicios donde tenemos distinto régimen horario y distintas posibilidades. Yo, obviamente, hoy por hoy no es un gran conflicto entre compañeros. Pero... no. Y esto de los concursos, que estábamos hablando de los concursos de... Yo no me acuerdo exactamente los números, pero... creo que en el caso del Hospital Álvarez son 19 puestos avanzado, que sí. Se concursan. Exacto. Y es que está claro y publicado, digamos, qué es lo que se está concursando. Lo que no está claro es cuáles son los condiciones y los requisitos, digamos. O sea, ¿de dónde surge ese listado de gente que va a acceder? Por ahí alguien lo tiene claro, yo no lo tengo claro. Yo estimo que es así, este es el tema. Vos en el Hospital Álvarez tenés 42 licenciados que están en la letra LS, de licenciado de salud, y en medio, en el tramo medio. Puede ser que estén en el tramo medio 5, medio 6, medio 7, pero tienen una letra más que es la M, es el tramo medio. Claro, estás medio jodido, digamos. Hay otros licenciados, mucho más veteranos como yo, que están en el avanzado. Y hay licenciados que tienen pocos años de ingreso y están en el nivel inicial. Ahora, esa cantidad, esos 42 que van a concursar, tienen que ser todos del medio, porque para concursar por los avanzados, que son los 19 cargos que se ofrecen, digamos, que se van a otorgar, son para llegar a ese lugar tenés que tener 7 años de medio, porque si no, no pasás. Entonces, es imposible, porque la nueva carrera administrativa no tiene 7 años, entonces nadie tiene 7 años de medio. Claro, exacto. Bueno, porque ahí está lo que viene y dice Mariana, digamos. La carrera que tenemos que ver nosotros, que es la CAETE, dice claramente que el tramo avanzado es el tramo que se llega después de 7 años estar en el tramo anterior, que es el medio. Y cuando define el medio, dice que es el tramo al que se llega después de 7 años en el tramo inicial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no esperaron 7 años? Porque va un año recién que estamos, ni siquiera, porque la CAETE tiene unos meses. Hablemos de la nueva carrera administrativa que empezó en el 2017. Recién van 2 años. O sea, en 2 años han tenido que armar unos concursos apurados, digamos. No sé de dónde sacaron esas 19 partidas presupuestarias. Supuestamente puede ser que haya algunos licenciados que nos estemos jubilando y que estemos en el tramo avanzado. No creo que en el Álvarez sean 19. Yo creo que con furia hay jubilados en los últimos meses o años. Puede haber a lo mejor 6 o 5. No creo que sean tantos, pero no 19. En todo caso, hay que tener... O sea, si son más cargos o más partidas de las que se disponen, bienvenida la generosidad. Ahora, ¿por qué no todos? O sea, ¿por qué van por qué van a concursar, digamos, gente que está supuestamente en igualdad de condiciones? Porque si todos pueden acceder al concurso es porque tienen igualdad de condiciones, bueno, para que pero solo accedan algunos. Pero esos son los criterios que aplica Sutegba y el gobierno. O sea, los acuerdos ridículos que llegan para pilotearnos a nosotros una paritaria. Porque vos no podés entender. O sea, te instalan algo que no tiene ni reglas ni nada. O sea, que no se entiende. Creo que apelar a la confusión y a la desinformación es una práctica permanente de esta gente. Creo que, bueno, por eso... Y hay que recordar esto también. Ellos dicen que en esta carrera hay dos maneras de promover. Hay una promoción que es la promoción horizontal dentro de la carrera. Esto es cambiar el número. O sea, si uno está en el medio 5, pasa al medio 6. Si está en el inicial 4, pasa al inicial 5. O sea, lo que cambia es solamente el número y no el tramo. Y cuando uno cambia de tramo, o sea, cuando uno pasa del inicial al medio o del medio al avanzado, que en este caso se puede dar únicamente por concurso, a eso le llaman progreso horizontal. Perdón, vertical. Y ahora, lo más importante de todo esto es que sepamos... Si no pasan a la carrera profesional, es progreso real, digamos. Ese sería exacto, sí. Ese sería el verdadero progreso, digamos. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es la diferencia económica. Nosotros vemos la planilla del 2018, o sea, del año pasado nada más, que la diferencia entre el cambio de número, llámese progreso horizontal, llámese estar en el medio 7 y pasar al medio 8 o estar en el medio 5 y pasar al medio 6, es de solamente 1.000 pesos. Así que fíjense que para cambiar el número ustedes tienen que esperar 3 años, tienen que tener 3 evaluaciones anuales de desempeño positivas, tienen que tener 30 créditos de capacitación. Y así van a conseguir un cambio de número que les va a otorgar 1.000 pesos más. O sea que en promedio, si tuvieron 3 años para aumentar 1.000 pesos, el aumento por año sería de 330 pesos. Ahora, con este concurso que está haciendo, que se está impulsando en los 5 hospitales, estaría bueno recordar también los hospitales, son, a ver, ayúdame, el Muñiz, el Santoyani, el Pena, el Álvarez, y me estaría faltando uno, ¿no? Sí, Muñiz, Santoyani, Álvarez, Pena, y había uno más. Ahí me fijo y te digo. Bueno, estos concursos que se están dando para, llámese, progreso vertical, llámese, pasar del medio al avanzado, significan más o menos la diferencia, repito, en la planilla del año pasado, del año 2018, un más o menos importe de 2.700 a 3.200 pesos. Eso es más o menos la diferencia que hay. O sea que eso es lo que más pasarían a cobrar, entre 2.700 y 3.200 pesos más. Un concurso de 2 lucas. Santoyani. 2 lucas para que se peleen 20, 20 para el Álvarez, 20 no, para él, no, entre 42. Evitemos. Santoyani, 9 vacantes. 9 vacantes Santoyani. Wow. Qué poco, porque debe haber muchos licenciados en el tramo medio, en el Santoyani. José María Pena, 42 vacantes. Epa, ahí sí. 42 tiene. Es bastante. Y bueno, hay que ver, porque enfermeros son. Por eso, si hay por ahí hay 42 licenciados con tramo medio. Muñiz, 29 vacantes. Álvarez, 19 vacantes. Bueno. Y ya está, no hay más. Pará. Estamos pensando en el criterio con qué criterio se usó para hacer esto, ¿no? El Santoyani tiene ¿cuántas enfermeras? Tiene más de 300 enfermeras, ponele. Seguro tiene. Al lado del Pena, es un hospital mucho más chico. Es bastante más chico, porque no se entiende el criterio, ¿no? Porque ahí están los criterios. Yo la verdad que y además la complejidad, ¿no? Porque otra es esa. La complejidad que tiene Santoyani no es la misma que tiene el Álvarez o el Pena. Bueno, pero me entras otra vez en el cuento de la meritocracia, de que algunos tienen que cobrar más y otros tienen que cobrar menos. Yo digo, no, todos tienen que cobrar lo mismo, no por el hospital en el que estén. Los criterios. Eso, esto como plantear, a ver, la cobertura. Esto es como plantear la cobertura. O sea, necesitas cierta cantidad de enfermeras, cierta cantidad de licenciadas, cierta cantidad de y cómo lo diagramás. ¿Cómo planteas la cobertura ante el déficit, además? Porque convengamos que este tema nunca dejó de ser. El déficit en enfermería siempre fue grande, sigue siendo muy grande, por eso tampoco se cumplen las cláusulas ni de la OMS, ni las recomendaciones, ni nada, porque hay un déficit importante. Pero el 2020 es el año de la enfermería. Ya estamos llegando, estamos 2019. Estamos muy cerca, sí. Pero bueno, es una buena reflexión esto, porque el año que viene es el año internacional y el 12 de mayo, sabemos, es el Día Internacional de la Enfermería. Y habría que ir indagando profundamente, primero en cada uno de nosotros, qué tan dispuestos estamos a hacer un paro el día 12 de mayo, por ejemplo, en todo el país. La verdad que sí, autoconvocado, los compañeros que estén en los sindicatos que estén, que lo sigan pidiendo. Eso es algo que... digamos que hay que promover, que lejos de restar puede sumar, digamos. No sé, después nos pelean el escenario, se pelean entre ellos, hacen el ridículo. O sea, ¿para qué se mete el sindicato si hace huevada? Yo la verdad que estoy muy contento con los compañeras, colegas enfermeras que se movilizaron y no te digo decepcionado, pero o sea, yo ni los llamo, ni los convoco, o sea, que hagan lo que se les cante, pero que no jodan, digamos. Yo creo que hay una razón de empoderamiento que nos abraza desde hace un año, que tiene que ser muy fuerte, porque nosotras además sabemos que a pesar de que Sutegua, el gobierno, médico municipal, atente contra nuestra estabilidad laboral a través de las cosas que hace, como la caete prosa, las evaluaciones, los puntos, el instituto y todas esas cosas, que más que favorecer son obstáculos, ataques y atentados contra esta estabilidad laboral. Seguimos teniendo la planta permanente, seguimos siendo muchas en los hospitales, las enfermeras, a pesar del déficit, cubrimos mucho, estamos todo el año, somos mucha cantidad de personas, de mujeres, y además la comunidad claramente siempre acompañó y abrazó esta lucha. Y comparte el reclamo, cuando lo conoce, lo comparte. Y esto siempre nos jugó a favor, el reconocimiento social que tiene la carrera y ese reconocimiento social que nos dan los pacientes. Yo creo que tomar coraje para un paro tomando lo positivo sería muy interesante. Y creo que vamos bien en ese camino, porque como ahora sabemos más de qué se trata todo lo que nos pasa, sería muy bueno pensar que nosotras tenemos la potestad de tomar una medida con contundencia, y la contundencia es lo que nos va a legitimar, para mí. Sí, yo creo que hay que dar una discusión, sí, digamos, profunda de cuál es la situación, las condiciones y qué queremos y qué esperamos para el 12 de mayo, pero tenemos unas cuantas cosas que hacer antes también. O sea, faltan 2 semanas para el cambio de gobierno. Yo no digo que con esto va a cambiar demasiado, pero seguramente vamos a tener un escenario donde vamos a tener que ir por ahí discutir con otros actores. O sea, la que hoy es nuestra ministra de salud va a ser legisladora, ya no va a ser ministra. Y creo que hay que volver a la legislatura, no sé si ahora a fin de año o cuando abran las sesiones en febrero o a fines de febrero, nuevamente con un proyecto y pedir que lo traten, que lo consideren. Y bueno, o sea, vamos pensando en unas cuantas cosas. Hoy seguramente en la asamblea, como vos decías, del Álvarez, vamos a seguir pensando otras cuantas cosas. Y veo que me están pidiendo una pausa, así que vamos un poquito de música y descansen un poco de nosotros unos minutos. Cambiamos buenas. que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. El sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Seguimos embarritando. Como diría, a ver si me sale el estilo Marcela. Acá estamos embarritando enfermería. Como todas las tardes. No, todas no, los martes. A las 2 de la tarde hasta las 4. Acá la enfermería a full hablando de sus temas políticos y de política, y sin renunciar a ella porque aprendimos a los bifes que la política es importante para nuestra profesión y hay que aprender a usar esa herramienta como todas las herramientas que ofrece esta área, que es esa misma, ¿no? Hacer un poco de política entre nosotras y pensarla fundamentalmente, me parece. Y eso sí, decí las vías de comunicación vos, porque sí hay. Sí, hay. Cambiamos casualmente esta semana, pasamos, digamos, a página. Tenemos página en Facebook, facebook.com/barritando. A página de Barritando. Claro, página de Barritando. Y como siempre estamos en Instagram como Barritando y estamos en Twitter como @barritando y ahí estamos. Pero también estamos en papel. También estamos en papel, está el elefante blanco. Sí, así que... Porque Barritando es de colores y el elefante es blanco. las manitas y el elefante, ¿no? Es extraordinaria. Yo quiero un elefante huipala. Y el elefante de Barritando es medio huipala, tiene esa onda así de color hinchida. Ayer aparecimos con una huipala que nos quisieron bajar, subir, o sea, es increíble. O sea, vos estás en un espacio público, no sé, y se te ocurre poner una bandera amarilla y blanca, que debe ser, no sé, del Papa, yo qué sé, y nadie te dice, te tenés que pedir permiso para poner. Ahora pones una bandera de colores y te dice, ¿cómo poner eso acá? Va a ser celeste y blanco, no podés poner de colores. Ah, anda acá. Y las de los cuadros de fútbol que se cuelgan en la ventanita. Gente, sí, no, hay gente que con la cuestión de la simbología es muy estricta, muy conservadora, así que hay que tener mucho cuidado. Andás peleando con la gente por la bandera que pones, la que no pones. Y eso. Si no, no sos profesional, guarda. Verde, ítems, celeste, tips de ciudadano, tips de profesionales, tips para... Parece que a veces afloran esas cosas que uno... No quiero decir nada. Ayer, ¿cómo que no quiero decir nada? Somos enfermeros radiólogos, estás en la radio, tenés que hablar. Vamos a hablar de la política, precisamente de este análisis político. Ahí iba mi introducción, pero para precisamente hablar cosas muy serias. Yo creo que nos están pasando cosas muy fuertes en la región. ¿Qué tiene que ver con la rebeldía? Yo, la verdad que conversar, de no dejar de conversar nunca lo que pasa en la región, porque son cosas importantes, hablando de estos de cambios de gobiernos y cómo se estructuran las cosas, y lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Porque acá creo que la institucionalidad, que hay ciertas cosas políticas que se vienen cuestionando fuertemente, y ciertas formas de hacer la política, y bueno, sí, para mí sí tiene mucho que ver con esta cuestión de esta rebeldía que vienen trayendo las mujeres desde hace un tiempo. Pero de todas maneras dejar este contexto regional porque nos aúna en lo que hacemos, ¿no? De manera independiente, de manera autoconvocada, si se quiere, pero a mí me gusta más la cuestión de la independencia, más de porque siempre se autoconvoca uno a cosas, me parece, ¿no? Sí. No entendía dónde íbamos, pero siempre se autoconvoca uno a cosas. Sí, sí, tenemos mucha iniciativa, muchas ganas, mucho entusiasmo, digamos, y mucha necesidad. Y por eso estamos comunicando, estamos escribiendo, y estamos enseñando, y estamos aprendiendo. O sea, estamos en un momento donde parece que están pasando muchas cosas en nuestro país y en países vecinos. O sea, yo creo que no es casual. Tenemos ahora las elecciones en Uruguay que se van a dirimir en estos días, también con una gran división popular medio parecida a la nuestra, a la que pasamos nosotros, a la que estamos pasando nosotros. La situación en los dos países hermanos, digamos, en Chile y en Bolivia, con muchas diferencias, son sin duda... Hay grandes divisiones y hay grandes convulsiones y hay grandes necesidades, grandes demandas, cosas que requieren o que demandan la intervención desde el sector de salud y de la justicia y de la educación, y que es difícil en estos momentos, parece estar a la altura de esas demandas. Es muy importante pensar también en el recorrido que tiene la democracia, ¿no? Esta manera de delegar, digamos, nacida en la Grecia antigua, digamos, tiene muchísimos años y bueno, como podemos ver actualmente, que tiene distintas variables, ¿no es cierto? Pero yo lo que noto es que ha avanzado demasiado el ser humano, las tecnologías, los derechos sociales, digamos. ¿Se puede avanzar demasiado? Y yo creo que desde aquella época de la democracia, lo que se avanzó, por ejemplo, en materia de información, yo pensaba eso, ¿no? O sea, ¿cómo se fue portando la democracia este sentido, ¿no? De gobernar así. Tardó miles y miles de años para llegar, digamos. Hoy se podría decir que en la mayoría de los lugares funcionan sistemas parecidos, de algún modo o no. O a veces justamente lo contrario, por lo contrario, pero como con referencia a ese tipo de... Y me parece que es algo, una institución, digamos, o es una manera, digamos, que necesita cambios profundos. O sea, yo creo que la vertiginosidad de los avances de los últimos 200 años con la tecnología, la información, esta globalización que hizo más corto todo. O sea, vos antes te enterabas lo que la guerra que pasaba en Europa, te enterabas, qué sé yo, no sé. Hace 200 años atrás, lo que tardaba un barco en llegar. Después, 100 años después, bueno, lo que tardaba, un diario o un avión, lo que estamos hablando hace 80 años. Y ahora te enterás lo que pasa en otro lado del globo con una facilidad, con una rapidez. Y esto me parece que es mucha información. A mí me está pasando, supongo que nos pasa un poco a todos, que frente a un cambio profundo, significativo, de peso, que uno empieza a pensar desde, no sé, pienso en la muerte de Maldonado, pienso en el golpe de Bolivia, que lo tengo tan cerca, lo que pasó en muchos lugares del mundo, el procesamiento de la persona esta, de la alemana que rescató negros en el Mediterráneo, que está a punto de ir en cana por salvar gente de que se ahoga. Todas estas cosas que están pasando, digamos, uno las empieza a analizar y enseguida ocurren otras cosas que modifican, y sobre todo en lo político, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín para acá, digamos, el mundo, o sea, ¿quién hubiera podido decir que hubiera pasado todas las cosas que pasaron? Que alguien realmente me diga que lo pensó, digamos, puede ser, pero no creo que lo haya pensado, que haya ocurrido todo eso de manera tan rápida en tan poco tiempo. O sea, todo lo que ha pasado es muchísimo. Digo, y esto, con esto termino, me parece que hay que tomarse tiempo para reflexionar sobre las cosas, sobre todo, incluso el colectivo nuestro y lo que pasa. Las lecturas apresuradas cada vez son más cegadoras, digamos, no nos ayudan. Hay que tomarse tiempo, informarse bien y después poder empezar a pensar, bueno, de realmente qué es lo que me queda, ¿no? Porque es bastante complicado, digamos, me parece. Te voy a hacer un comentario cortito, y creo que alguna vez ya te lo había contado esto, pero que me viene a cuento de lo que vos estás diciendo. A mí, en el seminario este, en el encuentro de Claxo que se hizo en Ferro el año pasado, tuve la oportunidad de escuchar a Cristina, que en general yo no soy muy de escuchar a Cristina ni de valorar demasiado, pero bueno, estuve ahí y me llamó mucho la atención una parte del discurso donde ella hablaba de todo lo que la humanidad había evolucionado, de todo lo que la tecnología había cambiado la vida de las personas, y de lo atrasada que estaba la política con respecto a esto. O sea, dice, nosotros hacemos política igual que en el 1800, o sea, desde que surgió la democracia hasta ahora no hubo ningún cambio sustancial en la forma de ejercer la política, y esto ya no lo resiste ni el sistema de gobierno, ni la gente, ni el pueblo, ni la demanda. O sea, tenemos que pensar en que la política ya no puede ser así. Yo no sé si tiene voluntad de cambiar la política, pero que el hecho de que lo reflexione y de que lo transmita ya me llama la atención. Me pareció una de las cosas más interesantes que dijo en el último tiempo, más allá de otras cosas con las que sí de acuerdo y otras con las que no tanto, pero esa reflexión me pareció la necesidad de cambiar la forma de hacer política. Me parece que es algo que las enfermeras sí también lo están viviendo, vemos esta necesidad, digamos, de protagonizar, de participar, de estar, que no es de todo el mundo, pero que es cada vez más frecuente. El fracaso de los reformismos, ¿no? Hay que hacer hincapié también en eso, ¿no? Porque se han reformado muchísimas cosas, esto también hay que decirlo, pero nunca hubo un cambio sustancial verdaderamente, o sea, de manera de hacer política. Cada vez han sido más frágiles las intervenciones keynesianas en el capitalismo. Cada vez, o sea, cuando se produce, si uno se pone a analizar la historia en los 70, cuando interviene el keynesianismo en el capitalismo para rescatar al propio capitalismo, uno entiende que el diagrama era un estado benefactor muy fuerte, ¿no? Entonces se va implantando este estado benefactor en el mundo, y acá se hizo muy, muy potente con Perón. Que bueno, que esas políticas, cada vez que había este proceso cíclico de cambiar de neoliberalismo o conservadurismo o liberalismo, como quieran llamarlo, pero que es la expresión más recalcitrante del capitalismo, pasar a esta economía o esta forma de estado benefactor siempre traía que lo que se había perdido a instancias de los gobiernos anteriores, más neoliberal, con más fuerte desempeño del capital y de este tema financiero, no se recuperaba después, no se recupera después, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza a dejar de ser lo que se sentía un poco con respecto a esto que vos decís, me parece, Iván. Y con respecto a lo de las organizaciones, como dice Alejandro, es interesante que lo que nos pasa a nosotras, porque las instituciones, tal cual, en el diagrama esquemático que se nos ofrece desde lo laboral, y estoy hablando concretamente de los sindicatos, las formas sindicatos, las confederaciones sindicales, las federaciones sindicales, responden a un esquema que a nosotras ha demostrado, creo que desde hace 30 años nos viene demostrando que no nos sirve, no nos representa, y que hay otra forma de hacer las cosas. Me parece que nosotras venimos viendo un poco esa cosa de que en estos modelos no podemos encajar de alguna manera. Un dato que ayer mirando la tele estaba viendo un programa y me hizo recordar. Durante la conquista de América por parte de los españoles, los imperios más grandes, que era el Azteca y el Inca, tenían un nivel de desarrollo altísimo, una grande población, pero tenían un sistema de gobierno bastante vertical. Si bien eran politeístas, tenían, digamos, era un imperio, digamos, tenía una lógica, claro, de anexar pueblos, de conquistarlos o someterlos, seguir creciendo, y tenían un gran comercio, y por eso habían podido destinar parte de toda esa de tanta abundancia también en ciencia, ¿no? Y sin embargo fueron las etnias más rápidamente sometidas. Los primeros imperios que cayeron fueron los que estaban organizados políticamente y en forma vertical. Y sin embargo, las otras regiones donde las tribus de originarios no tenían esta organización tan vertical, sino más bien horizontal, hablamos concretamente de la población de la Araucanía, sería el sur de Chile, el sur de Argentina, los tehuelches, toda esta gente no tenía una organización piramidal y vertical, sino era mucho más horizontal. Entonces, por eso fueron muy difíciles de conquistar, porque los españoles dominaban a uno, pero los otros seguían, por otro lado, los guerreaban. Hacían un acuerdo con uno, pero el otro no lo respetaba. En cambio, en estos otros imperios, esa perfección, ese nivel de organización que tenían políticamente, fue justamente la clave para que cayeran dominados. Esto me hizo pensar mucho, ¿no es cierto? Porque hay países que logran avances en medio de este sistema bastante injusto de capitalismo que rige todo el planeta, que se está devorando los ríos, las tierras, las poblaciones. Fácilmente es quitado, ¿no? O sea, ¿cómo se puede reemplazar rápidamente cuando uno está acostumbrado a este sistema? Fácilmente después sigue el show, o sea, te cambian a la persona que está arriba, te descabezan una dirigencia, te la encarcela o la matan, como ha pasado en África, como ha pasado en Sudamérica, y la población enseguida busca la manera de que le dé el sol, la manera de subsistir, no busca la manera de rebelarse. En cambio, en las organizaciones más horizontales, esto es una característica, me parece que tendríamos que pensarla. No para dividir el país en 24 pequeños países. Lo que quiero decir es que me parece que frente a determinados enemigos, que son enemigos de la humanidad, de la pluralidad y en nuestro continente de la Huipala, tenemos que pensar seriamente en tipos de representación que no concentren tanto el poder, porque está claro que terminan siendo perjudicial. Esto me parece un poco complicado, tal vez, pero bueno. Sí, nos quemaste la cabeza, Iván. No, yo estuvo muy interesante, la verdad. Sí, uno hace como siempre un análisis histórico. Nosotras también venimos haciendo eso, como pensarnos desde dónde venimos y por qué se dieron las cosas a partir de dónde venimos, ¿no? Es muy... Es pensar esto con algunas colegas, con Elena, que se fue a España a trabajar y todo eso, bueno, y esto que nos pasa con el tema profesional también, siempre hablábamos esto de y con algunas compañeras, por supuesto, que estamos todas participando en la ITER, hablamos de esta cuestión del paradigma, ¿no? A la enfermería, siempre, en casi todas las carreras creo que se hablaba de estas visiones de los paradigmas, ¿no? Porque, por supuesto, era como un paradigma lo que establecían los organismos de salud, por ejemplo, para alcanzar algún día. Nosotros hoy entendemos que los paradigmas, hay paradigmas que tienen que nacer y otros que tienen que romperse para que estos nazcan, ¿no? Otros tienen que, hay que atravesar la barrera de ese paradigma Y es interesante lo que pasa en la región en cuanto a esto, que es increíble, que puede empezar desde una comunidad hasta todo un país, o desde un colectivo de trabajo planteándose que las formas deben ser diferentes, o desde las mujeres cuando se plantean las organizaciones de mujeres precisamente en contra o para romper todas estas políticas patriarcales que nos invaden y que son muy nefastas para nuestra vida, porque cuando hablamos de progreso tecnológico, de comunicaciones diferentes, de globalización, pero en realidad hoy los paradigmas, parece mentira, pero marcan lo mismo de siempre: igualdad, dejar la esclavitud de las mujeres, dejar la esclavitud de los niños, dejar la esclavitud. O sea, estamos frente al mismo, ante una misma posición, que es esta que se planteaba también hace mucho. O sea, el 1% concentra la riqueza y destruye el planeta y el resto trabaja, parece el 1%. Parece una obviedad, pero hoy es eso lo que nos lleva a romper los paradigmas, me parece a mí. Es entender eso, esas cosas. Y esto me parece que es muy, muy interesante plantear y para un análisis muy, muy reflexivo, como dice Iván, con todos los datos. Acuérdense que ahora pasa Chile, pasa Bolivia, ahora está pasando, pasó Ecuador primero. Acordemos, ¿no?, de qué significaron los reclamos o por dónde desbordan los reclamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy pensando desde Ecuador a hoy tener la situación en Colombia y las elecciones en Uruguay, son cosas que la verdad nos mantienen siempre expectantes, pero bueno, siempre pensar en que las organizaciones vistas desde otro paradigma son necesarias, y nosotras creo que estamos tratando de generar también un poco desde este lugar chiquitito un poco eso. Yo hoy lo que hablaba también tiene que ver con esto del monopolio de las armas, pensémoslo, por ejemplo, ¿no? O sea, el monopolio de las armas lo que termina garantizando que el golpe de Estado tan descarado como el que ocurrió en, armas no vacunas, como el que ocurrió en Bolivia, que es muy, digamos, solamente faltó que mataran al presidente nada más para aparecerse, porque la verdad que es muy complicado, digamos, como que concentrar el determinados poderes, el poder judicial también, o sea, este es muy, muy, muy vertical también el sistema judicial que tenemos nosotros. Necesitamos una reforma judicial, porque las bases de esta justicia también están basadas en tiempos, digamos, casi feudales en algunos casos, porque hay que... habría que escuchar profesionales, no siendo haciendo mejores críticas por ahí, la que podemos hacer nosotros, pero resulta tan pero obvio, digamos. A veces hasta en cosas básicas. Hoy digo, escuchábamos con el tema del cannabis medicinal, de la gente que está siendo procesada por autocultivo, para que tienen, les están dando más o menos la misma pena que por violación, o sea, de 4 a 15 años de condena, que es lo mismo, digamos, que le dan a alguien que autocultiva que a alguien que viola una persona. Claro, a eso nos referimos. O sea, no hace falta ser un letrado en leyes, pero bueno, hay cuestiones lógicas y un recorrido histórico y humano. No se puede prohibir una planta, por favor. O sea, estamos como en la época que prohibían la palabra Perón y prohibían el tango Cambalache, y no, ¿qué es eso, digamos? Estamos volviendo a discusiones que realmente prejurásicas parecen algunas. Es terrible. Sí, en general los números son terribles, y aparte, o sea, es como que uno entra en esta contradicción que vos marcabas hace un rato, el enorme avance de la humanidad en tantos aspectos y el enorme retraso de algunas cabezas en tantos aspectos también. O sea, que es como que hacemos 10 millones de pasos adelante y 50.000 pasos para atrás en algunas cosas también. O sea, no sé hasta dónde estamos avanzando. Cuando una discusión que a veces entro, sé que es una discusión semántica y tonta, ¿no?, pero cuando dicen humanizar el cuidado, o sea, A mí me da miedo humanizar el cuidado, porque los humanos somos tan crueles a veces, tan jodidos. O sea, las cosas que hacen las personas no las hacen otras especies. O sea, que cuando me hablan de humanizar el cuidado, yo desconfío, ¿viste? Desconfío. Sí. El hombre como lobo del hombre. Sí, es así. No, pero hay que salirse de ahí, me parece. No. ¿De dónde? ¿De humanizar el cuidado? De la crueldad, o sea, no, si nos ponen a competir, esto que hablábamos hace un rato de los concursos y estas cosas, es ponernos a competir entre nosotros, o sea, y sí, por y algo que en realidad no deberíamos competir, no, porque debería ser un derecho y un reconocimiento a tu tarea, a tu labor, que te paguen lo que corresponde y que puedas vivir dignamente con eso. En cambio, bueno, no, si aparte de formarte, de estudiar, de trabajar, digamos, tenés que tener la suerte de ser el elegido, digamos, de ser, claro, el premiado, y pobremente premiado, porque tampoco es que te vas a salvar, ni mucho menos, así que, o sea, bueno, ¿no? Pero depende cómo se entienda la humanización también, ¿no? Pequeñas zanahorias, ¿cómo entendés vos la humanización, Mariana? Yo sinceramente, cuando o sea, acá hay términos que a mí me confunden, ¿no? Cuando hablamos de humanizar, y humanizar es una porquería, digamos. Cuando hablamos de modernizar, y estamos en la posmodernidad, o sea, la modernidad fue en el 1500, ya se recontra terminó, y me ponen un ministerio de modernización. O sea, yo el otro día preguntaba, digamos, yo estaba pensando una trivia que al final no la hice, pero ya en cualquier momento la voy a hacer, y decía: ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Nuestro país tiene Ministerio de Salud, Secretaría de Educación en la provincia de Buenos Aires o Ministerio de Bicicenda en el gobierno de la ciudad. Y vos decís, y no sabés, o sea, no sabés, porque mejor no contestes. Ministerio de Bicicenda. O sea, el proceso de modernización es de loco, digamos. O sea, volvamos al siglo pasado, al feudalismo. Y acá vuelvo a los sanitarios, a la salud. Dale. Yo no me fui de la salud. O por lo menos el área. Dale. El área, ¿qué? El área. En las neonatologías, y acá para hablar un tema medio fuerte y áspero. Está muy diagramado. Estamos hablando pavada, ahora va a venir supuesto, la señora. Pero vamos a hablar de atención, la... Guarda, chicos, que viene los... Vamos a hablar de la medicalización, medicalizante, vamos, medicalizadora. Iván. Ese es el tema. No, a yo ver. No, yo quería graficar nada. Graficar que las altas tecnologías en salud, por lo menos en el área que yo hago, ¿no? Que es muy, muy invasiva el área de neonatología, por supuesto, es esto de invadir con altas tecnologías un recién nacido. Estamos hablando de mamadera, más allá de la mamadera, ¿no? Estamos hablando de poner, supongamos, un niño de entre 500 y 900 gramos invadidos desde la incubadora hasta todo el avance tecnológico que uno puede hacer, y que a veces se ha estudiado mucho que las enfermeras terminamos como robotizadas de tanto tecnología y dejamos de ver a veces lo sensorial. ¿Qué es lo sensorial? Es precisamente que los niños tienen una apreciación, una percepción sobre lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces se empiezan a plantear, dentro de lo que es la alta tecnología, una atención sanitaria lo menos invasiva posible, o que esa condición de invasiva sea como reducirla a su máxima expresión, o sea, los cuidados mínimamente invasivos. Exactamente, que serían los protocolos de intervenciones mínimas que se dan en las áreas, que son muy interesantes, desde los protocolos de intervenciones mínimas al desarrollo de lo que son hoy las medidas del neurodesarrollo para los niños. Se ha venido en un retroceder hacia el avance tecnológico para que a lo que hoy lleguemos en algo muy muy importante, que es el parto humanizado, la lactancia materna, el desarrollo completo de lo que son los cuidados previos al nacimiento, y con otra instancia, con esta instancia de que los minutos con la madre, los minutos de percepción sean mucho más valiosos que lo que nosotros podamos intervenir de manera de protocolo sanitario, ¿no? Porque uno a veces entiende y digo, o sea, como voy a hacer como vos, Iván, voy a dejarlo a la reflexión, ¿no? Muchas veces nosotras planteamos esta medicalización medicalizante que lleva a las terapias intensivas a un niño a vivir prácticamente toda su vida hasta lo que le da su expectativa de vida, porque vamos a hablar concretamente, las terapias intensivas neonatales en prematuros muy pequeños como los de 500 gramos tienen una determinada expectativa de vida que no todos alcanzan, ¿no? Habría que ver cómo también se somete a la familia a una permanencia y a un toda la vida estar pendiente del hospital, el medicamento, la medicalización y todo esto. Y cuando vos hablaste de precisamente de lo que se está haciendo con el monocultivo de marihuana, se me vino a la memoria lo de las madres cultivas, ¿no? Lo que está haciendo el aceite en materia de lo que antes a un niño se medicaba durante toda su vida y ahora aparentemente habría como una respuesta a eso que no tenga que ver con lo invasivo. ¿Por qué hablo de áspero este terreno? Porque es un terreno claramente de intereses económicos, intereses que tienen que ver cómo se dan las prestaciones de salud y cómo se somete a la población a la dependencia a esta prestación de salud. Pero visto desde alguien que, por ejemplo, yo trabajando en las terapias intensivas, romper con la tecnificación desde mi propia persona para la humanización en estas áreas ha generado y genera un aporte muy importantísimo en la salud del futuro. Genera esto de restar a las tecnologías menos a no llegar al invasivo, a no llegar al segundo nivel, o sea, esto de la famosa atención primaria, esto de lo que pasa en la sala de parto va a repercutir precisamente en toda la vida de los niños, tiene que ver con eso. Hoy el parto respetado, el parto humanizado ha dejado comprobado este nuevo sistema de COPAP, del minuto de oro con la madre, deja reflejado una solución sanitaria. Hay muchos menos niños con problemas neurológicos o esos problemas han ido cediendo y se están estudiando muchísimo. Y es importante, para mí es un pasito que, bueno, que obviamente a arcaicos que no quieren estos cambios y que son medicalizadores y medicalizantes, o sea, guardia, no les gusta y les cuesta mucho concebir, digamos, y se hace como así una cosa de resistencia de los cambios que son, que esperemos que dejen de ser estas resistencias, porque es muy interesante lo que viene pasando en este proceso de que el hospital abandone esta teoría de que las personas son invadidas por el sistema sanitario y de ahí no se desprende más o menos era la idea. Pero sí, la humanización está buena, por lo menos ponerle esa palabra. Igual es lamentable que hayamos llegado a una ley de parto respetado, por ejemplo, porque si hubo que llegar a eso es porque había violencia institucional, denuncias de por medio, unos números que no reflejaban que las instituciones estuviéramos haciendo las cosas bien en cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, la ley está, es parto humanizado y sirve, resirve, para mí resirve. No, sin ninguna duda, cuidar a las personas y atender a las personas es para lo que estamos, pero, o sea, yo lo que pongo en duda no es lo que es una buena práctica, que estamos de acuerdo con una buena práctica, lo que me genera duda es el término nomás, o sea, porque así como... Porque los humanos somos jodidos. Sí, muchas veces humanas. Sí, o sea... O sea, es un término muy inclusivo y dentro de todo lo inclusivo, o sea, uno le quiere dar una connotación, digamos, de bondad, pero la verdad es que las mayores perversiones también las cometen personas, o sea, ¿no? Sí. O sea, si mi perra sería incapaz de hacer las maldades que hacen algunas personas, o sea, así que por eso yo... La cuestión etnocéntrica de sobreestimar la especie humana y sus cualidades a veces me causa gracia, como decís vos, pero bueno, está todo bien. Igual lo mismo me pasa a veces cuando hablamos de la enfermería avanzada o de la enfermería basada en evidencia. O sea, hace 30 años nosotros decíamos fundamento de enfermería. O sea, vos cualquier práctica de salud la tenías que fundamentar. Y es lo que ahora reclaman, digamos, como la enfermería avanzada o la enfermería basada en evidencia. O sea, sí, tenés que tener un sustento teórico, tenés que, o sea, sí, siempre lo tuviste que tener. Está bien que se desarrolla por ahí más metodológicamente, se difunde, pero, o sea, tiene muchas veces que ver con ciertas cuestiones de moda, con el incremento de algunas técnicas, pero se le ponen nombres bonitos a cosas que las tendríamos que tener incorporadas desde la profesión misma, desde la carrera, desde la misma formación. Tendría que o sea, uno tendría que distinguirla como una particularidad que me suma a mi práctica. Tendría que ser parte de mi práctica. Yo tendría que decir, soy enfermera, soy una persona y actúo como una buena persona, y si puedo ser buen profesional, mejor, digamos. Pero limitarse a la cuestión técnica no es de buen profesional, o sea, desde ya que no. Bueno, pero entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo entendemos, o sea, las contradicciones en el ámbito sanitario? Y acá vamos a hablar un tema que hablamos la semana pasada, me parece, que fue la situación del Hospital Piñeiro. La situación de violencia que se dio en el Hospital Piñeiro, me parece que hay bastante gente enterada, que, pero bueno, lo vuelvo a comentar por ahí si es necesario. En el Hospital Piñeiro, el 13 de mayo, fue la jornada científica de enfermería, se realizó. De noviembre, perdón. Estaba pensando en Nightingale. Bueno, fue el 13 de noviembre y ahí se estaba desarrollando las jornadas de científicas de enfermería y habíamos asistido a un grupo y bueno, las colegas habían estado haciendo habían repartido una serie de volantes previamente a que nosotros llegáramos. Bueno, después llegamos, nos pusimos en una mesita y se acercan unas personas de Sutecba a medio a increparnos con un papelito que decía, nosotros acá los de Sutecba no queremos volantes y las enfermeras están todas con nosotras, ¿no? Como si fuéramos un trofeo o una cosa de esa. Pero bueno, sucedió eso. Después de eso, eso tuvo una repercusión. Y bueno, por supuesto, el director recibe a las colegas al día siguiente. Bueno, vos estuviste, lo que pasó, y después hay el día 19, ¿cuándo fue? No, reciben una notificación algunos servicios, en los servicios, donde el director se retracta de esa situación y que no va a permitir, como si él tuviera la potestad de permitir o no, que haya organizaciones autoconvocadas haciendo actividades en su hospital. Wow, decirlo así, wow. Bueno, eso pasó. El hombrecito se retractó, el hombrecito director, su director, estos hombrecitos se retractaron. Por supuesto, esto tiene clara participación en la Junta Interna de Sutecba, y todo lo demás, ¿no? O sea, estos hombrecitos de la dirección se asustaron un poquito y hicieron esa nota. Así que, pero hablar de esto, a ver. Si hablamos de la humanización, podemos hablar que en un hospital donde se atiendan a las personas, vengan 4 o 5 personas que se describan, primero como enfermeras y enfermeros porque eran 2 hombres, y después administrativas que están increpando a personas en la plaza del hospital, así, a lo bestia, sin saber nada, sin conocer a las personas, y aparte el papelonazo porque al colega lo confundieron con otra persona y que poco más no le pegan una piña. Y hablamos a la vez en estos en ámbitos. En base a esa ¿cómo? Escena fue cuando sí. Me enteré que Iván es de Sutecba. Bueno, ahí claro, nos enteramos todos, te digo, el problema. Pero bueno, claro, Iván también se enteró que había sido de Sutecba en ese momento. Bueno, pero más allá de esa confusión, esa violencia está en las placitas de los hospitales, donde están las mamás con sus niños, donde están la gente esperando, donde hay, no sé, una mamá, una embarazada caminando por su trabajo de parto. Estas cosas suceden en un ámbito que tiene que ser del cuidado de las personas en todo su contexto, en las plazas, en donde están, en los informes, en la atención. O sea, ¿qué es un hospital más que un lugar precisamente donde el buen trato y las buenas relaciones tienen que estar en todo momento? Porque eso hacemos con las personas, cuidarlas, ¿no? Así que esta violencia... Por eso te decía que en la humanidad hay una gran diversidad y una... una gran diversidad de personajes, digamos. Y también yo admito que no estoy esencialmente en contra de la violencia. O sea, me parece que la violencia a veces es necesaria en función de defenderse, de resguardarse, o sea, porque con este... Pero no en el hospital. En cualquier lado. No puede porque haber violencia. No debería, no. Pero el hospital es un ambiente esencialmente violento. La violencia puede ser como el aborto, entonces, licenciado Sánchez, algo que nadie quiere, algo por lo que nadie quiere pasar, pero que inevitablemente a veces puede ocurrir, digamos, ¿no es cierto? De ese lado me decís, sí, o sea, sí. Es algo que no a nadie le gusta. Digamos, nos celebramos. Obvio, yo prefiero que seamos amigos, que nos llevemos bien y que resolvamos civilizadamente y que todos queramos lo mismo, pero, o sea, cuando te están violentando, cuando te están sometiendo, en algún momento, de alguna manera, le tenés que dar un corte. Y por ahí el corte puede ser civilizado y por ahí no te queda otra que recurrir a una situación violenta para poder salir de una situación violenta, obvio, porque no es lo mejor, digamos. Obvio. De ese modo me estoy, mira, ahora que me hablas, estoy acordándome de los piedrazos que tiran los pacientes y algunos trabajadores del hospital Borda para contestar las balas y los gases lacrimógenos que llevaba la policía, ¿no? O sea, tan simple como eso, tan simple como verle cómo le arrojan bomba molotov a los policías, a los carabineros en Chile, en respuesta a tanto balazo, tanto balines, tanto secuestro, tantas violaciones también, secuestros, de tanta violencia, ¿no es cierto? Claro, o sea, epidemia de ceguera que están viviendo. Exacto, una cosa realmente de loco. Pero bueno, esto me quería hacer una pequeña reflexión antes que se nos vaya el programa, porque nos queda un rato todavía. Para hablar de violencia, digamos, yo quería contarles, o algunos de ustedes ya saben, que los hospitales monovalentes de salud mental corren un riesgo desde hace muchísimos años, por eso lo traía a cuento, por aquella represión salvaje que ordenó el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires para derribar y demoler los talleres protegidos que se encuentran dentro de los terrenos del hospital Borda. Y estas ambiciones no cesan. El gobierno de la ciudad, esta vez bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, recientemente han hecho a través del Ministerio de Salud una resolución, la 3250, en la cual se aprueban las recomendaciones para la adecuación hasta la sustitución definitiva de las instituciones con internación monovalente hacia redes integradas de salud mental con base en la comunidad, en pos del cumplimiento e implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que como anexo forma parte también del expediente de la resolución esta que estamos haciendo. Bueno, esto es claramente un nuevo avance más sobre las aspiraciones de esta gente de cerrar hospitales. Esto que vos comentabas, me resultó curioso leer algunos puntos de los considerandos. Me enteré que en las provincias de Formosa, Santa Cruz y Tierra del Fuego no existe ningún tipo de institución monovalente de salud mental, y que en el resto del país, la mayoría de ellas está en esta línea y se va a tener que adecuar a este tipo de normas, lo que nos hace pensar también en un montón de cuestiones de este tipo de humanidad, ¿no? O sea, la verdad que los manicomios, como los conocimos, como han sido creados también, sin duda que corresponden a otro tipo de... que también necesitaron cambios. Y me parece que nos estamos frente a justamente este otro dilema, ¿no? Esto de cerrar los hospitales para crear estos centros, ¿es realmente una modificación o es otro parche? ¿O es otro remiendo, digamos? Porque si vamos a asegurar una atención más humanizada, posibilidades para que los pacientes de salud mental que están internados hoy en estos hospitales Hablaban de una cantidad, creo que cercana a los 7.000 individuos, más o menos, no recuerdo muy bien los datos. Los invito a todos los colegas a investigar esto. La resolución es 3.250, repito, es del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Y verdaderamente yo lo que siento es esto, que lo que van a hacer es solamente remendar esto. Ellos tienen mucho interés en, ellos tienen mucho interés en apropiarse de esos terrenos para negocios inmobiliarios. Y no, con la necesidad de ahí, no estoy recordando bien la fecha precisamente. Sí, sí, sí, sin duda. Ellos hablan aparte de un porcentaje, creo que en uno también. Es muy largo. Ahora, en todo caso, para la próxima podemos hacer un informe un poquito más detallado. Pero hablaban que como que un 30% de lo de los casos requería solamente internación. Como que el resto no lo necesitaba. Que el resto necesitaba, digamos, un seguimiento un poco más esporádico, ¿no? Como que el 34% requerían internación y constante vigilancia, cuidado de los equipos interdisciplinarios de salud. Lo cual parece bastante, no sé, por lo menos sospechoso, un número la verdad que muy alto. Y en todo caso habría que ver para qué sociedad y en qué situación, ¿no?, estos centros puedan funcionar. La verdad que da un poco de miedo pensar que los pacientes van a estar en otros lugares que puedan tener incluso las mismas condiciones que tienen los hospitales, pero que van a estar sin duda con menos servicio, menos derecho y menos herramientas para poder cuidarse. Bueno, yo voy a dar una pequeña visión que siempre tuve de los hospitales psiquiátricos. Yo obviamente no es a lo que me dedico, pero sí con este recorrido que estamos haciendo con las cosas de la interhospitalaria, se han hecho ahí algunas presentaciones de la CAET Prosa o de las asambleas, también se ha hecho ahí en el Borda, y empecé como que a tenerle menos requemor a esa especialidad, y me maravilla, sinceramente, me maravilla el laburo que hacen ahí con los pacientes. Me maravilla. El Borda no es hoy un manicomio. Hoy se pueden pensar que muchas de las tareas que se hace ahí, entre la radio, el arte, explorar el tema laboral, bueno, es la verdad que sé poquito, pero lo que he visto no tiene nada que ver con lo que se plantea de esto de la descomialización. Desmanicomialización. Que obviamente tiene que tener hospitales intermedios o viviendas, son situaciones de viviendas intermedias, toda una estructura. Yo leí, la verdad, que el cambio, la modificación está buena, porque a los locos, al margen de que muchas veces hay que ser loco para proponer cambios y para que los cambios se den, pero a los locos por lo general se los discrimina, se los margina. Y muchas veces tiene que ver con lo que la sociedad misma nos trae como parte de las enfermedades sociales que existen. Y la estructura de hacerla bien. Bueno, pero yo, mi comentario era solamente por decirle a las colegas del Borda, mandarles mi admiración máxima, total, por la tarea que hacen ahí con los pacientes. Me pareció impresionante, y decir que está muy lejos de lo que se quiere pretender como la neurociencia. Y cuando hablábamos de medicalización, de los medicalizantes medicalizadores, me parece que es esto lo que pretenden, y no algo a favor de los pacientes con problemas mentales, me parece. Recordemos también, y va también nuestra admiración para los compañeros del Moyano, para los compañeros Tobar García y los compañeros del Hospital Alvear también, que dentro de la ciudad son los hospitales monovalentes de salud mental, que en este caso y bueno, hay otros más en la provincia de Buenos Aires también que se van a ver por lo menos no afectado directamente por esta norma, porque es una resolución ministerial de la Ciudad de Buenos Aires, pero como va en cumplimiento con la ley nacional, es muy probable que se las invite a todas a adecuar y a modificar su bueno, todo lo que está su infraestructura y la manera que va a tener de intervención, digamos, sobre esto. Quería darle ese dato. Bueno, no era un 34, era el 36% de los pacientes que se considera que necesitan que necesitan internación. De las personas internadas presentaban criterio de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, o sea, más o menos un tercio. Datos que, bueno, no se explica muy bien de todo su origen, la fuente de estos datos, pero el 20% se dice que no sabe ni leer ni escribir de los pacientes que tienen internados. Bueno, es bastante interesante. Porque uno de esa manera empieza a entender el entramado de las leyes y las consecuencias que van teniendo a partir de las resoluciones que se establecen, ¿no? Aparte, los considerando, la verdad que es una aventura verse, porque uno escucha los argumentos que tienen para hacer y realmente son o muy retrógrados o muy tirados de los pelos, o en este caso con informaciones que donde uno no pone la fuente, la verdad que es muy difícil. Pero bueno, un abrazo muy grande a toda la gente que trabaja en salud mental y, bueno, a estar muy alertas, porque esto va a traer grandes cambios, sin duda también en las condiciones laborales y salariales. Sí. ¿Cómo vamos con el...? Vamos a un temita entonces. Ya está, nos vamos a una canción y volvemos y nos despedimos ya, ¿no? Barristando enfermería, lo cortó. Shit.

Qué buena canción. Qué linda. Interesante el proceso de Chile. Una esperanza enorme. ¿No? Ojalá, ojalá. Bueno, estamos ya cerrando el boliche. Ay, sí, saludamos a todos los compañeros y las compañeras. Sí, nos vemos en un rato en la asamblea. En la asamblea. Y muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Y bueno, esperemos que esté Marcela también el próximo martes, como siempre, haciendo esa... Sí, Marcela está me acaba de mandar un mensaje que dice: yo quiero ese elefante huipala, me puso en el mensaje. Bueno, Marcela, beso entonces, aguante que estás escuchando la radio con tu nietito ahí, que sé qué. Un saludo a todos los compañeros, chao. Entonces, un beso a Marcela, nos estaríamos viendo el martes que viene. Y bueno, recuerden que a las 19 horas va a haber una asamblea en el Hospital Álvarez para seguir haciendo esto, que es compartir análisis, propuestas, ideas, sobre todo el devenir nuestro desde el año pasado. Vamos por un plan de lucha. Plan de lucha. Chau. Te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños.